así en el pueblo que en la ciudad. Los pajeros se van al monte a cortar la paja para techar. Y esto es para mi amigo Rubén y Randy McLean. Allá van, van, van los pajeros. Allí vienen, nen, con la paja. Allá van, van. Al monte a cortar la paja para techar. Allá van, van, van.